con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas y hermosas tardes. Estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, me encanta. Me encanta el día de hoy, fresquito, para ponerse la bufanda nuevamente. Qué días sofocantes, ¿eh? ¿Qué pasamos? Sí. Y se vienen días, varios días de lluvia. Eso no sé si está tan bueno, pero hoy, ahora, por ejemplo, que cortó la lluvia, no está lloviendo, pero está como fresquito. Está lindo. Para abrazarte a la chica que te gusta, al chico que te gusta, decirle, dame un poco de calorcito. Comer chocolate. Bárbaro. Si hay algo que me gusta es comer chocolate. Y tomar café. Uh-huh. Excelente. Plan para un jueves. Unos mates. Pero se extiende hasta el domingo, lo cual es un garrón. Sí, todo en exceso, ¿no? Hay que complicado. Encontrar el justo medio, decía Aristóteles. Bueno, no nos reivindicamos aristotélicas, pero bueno, un poquito y un poquito. ¿Por dónde te puedes comunicar con nosotras? Nos podés llamar al teléfono, que funciona muy bien. De hecho, a varios programas llaman por teléfono. ¿Mm? Nos encantaría que nos llames. 451-6917. Pedir un tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacer una sugerencia. Decir, vamos a las pibas. Cualquier cosa está bien. Comentarnos algo. Algo que tenga que ver con la temática de género, que estás ahí en tu casa lucubrando, decir, esto tendrían que saberlo, las pibas, tendría que salir por la radio. Bueno, dama, y contánoslo. Y también, si no, al Facebook. Claro. Con los tacones de punta. Muy fácil ahí. Sí, me gustearme. Si estás online y nos podés escuchar online por radionautafm.wordpress.com. Así es. Así es. Bueno, vamos a comentar un poco una noticia el día de hoy que tiene que ver con un femicidio ocurrido en Olavarría por Luis Barbato, que había entablado una relación con Graciela Tirador a través del Facebook. Y convivieron unos 10 meses más o menos y luego ella finalizó esa relación justamente por los tratos violentos que recibía de él, lo denunció. Luego de finalizada la relación, él siguió hostigándola. Ella tenía miedo de cortar el vínculo justamente por todo este hostigamiento. Y de hecho, después de hacerlo, presentó varias denuncias por violencia. Lamentablemente, el resultado fue que la mató a palazos en su propia casa. Y ahora va a ir a juicio oral, Luis Barbato. Este hombre, por ejemplo, solía decir la siguiente frase: el hombre es un cazador y un depredador por naturaleza, y la mujer es una especie inferior. Lo repetía con convicción Luis Pablo Barbato, que es un jubilado de 64 años, y de hecho convirtió a su expareja literalmente en una presa, ¿no? Graciela Tirador era una contadora muy conocida en Olavarría, querida por sus vecinos, asesinada brutalmente en el 13 de enero de este año. Y bueno, ahora finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Azul avaló el pedido de elevar a juicio oral que este caso, que fue presentado por el fiscal Martín Pizzolo. Se le imputa los delitos de homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por ensañamiento. Y se estiman que las audiencias del juicio oral y público se van a llevar a cabo el año que viene recién. La verdad que Olavarría está muy conmocionada por todo este caso. Y después del crimen que sucedió, los hijos de la mujer, que se llaman Carla, María y Mariano Melotto, organizaron dos marchas frente a la plaza principal con una participación muy nutrida, más de un millar de personas en Olavarría, para reclamar justicia, prevención y conciencia social frente a la violencia de género. Estas eran las consignas levantadas por esa marcha. Graciela Tirador había hecho varias denuncias, lo dijimos, contra su exnovio, y después de que decide cortar la relación por las amenazas y por los hostigamientos, lo cierto es que nada la protegió. Después de hacer todas estas denuncias, la justicia no llegó a protegerla. Sus hijos, eso es lo que están denunciando. ¿Cómo es posible que se haya acercado un montón de veces a hacer denuncias frente a la situación y se tuvo que esperar hasta que la mate para que actúe la justicia, finalmente ahora juzgándolo por femicidio? ¿Pero qué pasó en la instancia en la que tenían que defenderla para que no llegase a esta situación, cuando ella ya estaba advirtiendo las amenazas, el hostigamiento del que estaba siendo víctima por parte de este hombre? Bueno, para muestra solamente basta un botón. Uh-huh. Y lamentablemente no es más que eso, una muestra de lo que pasa con miles de mujeres que acuden al Estado, a la justicia, a la policía, en busca de poder defenderse, y el Estado no hace más que dejarlas al olvido, y tiene solamente remedios una vez que ya la tragedia ocurrió. Sí, bueno, como decimos, este hombre va a llegar preso hasta el juicio y tiene muchísimo, es el único imputado, tiene muchas pruebas en su contra. Sí. Él la mató con un bate de béisbol y un caño galvanizado a golpes, y se encontró un caño galvanizado igual que con el que la mataron en la casa de él, y ropa que tiene un poco de sangre, pero fue lavada justo la noche anterior, digamos, a que llegara la policía a requisar la casa. Entonces no pueden hacer las pruebas de ADN, pero tiene ropa manchada con sangre, tiene un caño galvanizado del mismo talante. Bueno, por supuesto, todas las acusaciones que ya ella venía haciendo previas, las declaraciones de la familia de cómo él lo hostigaba. No, sabemos que también no es un discurso así, ni una forma de ver la vida derrotista, digamos. No es que, bueno, el Estado no hace nada, las mujeres son olvidadas. Sabemos que con decisión política, con presupuesto para atender diversas situaciones, ahí podríamos bajar ampliamente los niveles de femicidio, de violencia a las que somos sometidas las mujeres. Lo que pasa que no hay toda una cáscara de, bueno, por lo menos este gobierno que se dice nacional y popular, de, bueno, sí, atender algunas simbólicamente en algunas cuestiones a las cuestiones de violencia contra la mujer, pero no hay decisiones políticas. Decisiones políticas implican presupuesto, guita, que no están dispuestos a... Y que pasa en todos los estamentos del Estado, nacional, en el provincial, y acá en la Municipalidad de La Plata lo mismo. Los programas son para hacer cartel de atendemos a las mujeres víctimas de violencia, pero no se pone el presupuesto que se tiene que poner, el personal que se tiene que poner, las trabajadoras que atienden en esos programas están totalmente precarizadas, los programas son insuficientes. Pero bueno, hay toda una fachada, sirve para una fachada. La verdad es que realmente, digamos, es preferible decir estas cosas no me interesan, no me voy a dedicar como municipio, como provincia, como nación a atender esta problemática. O si decís, voy a atender esta problemática, bueno, después hay que hacerse cargo de esa decisión. Si vos te querés mostrar como que vas a atender esta problemática, bueno, hay por ejemplo, una cosa para tener en cuenta es en relación, por ejemplo, a lo que cobran los trabajadores que trabajan en esta problemática de atender cuestiones relacionadas a las políticas de género de las mujeres. Son sueldos bajísimos. Si atendemos en la realidad de la municipalidad, por ejemplo, los únicos que cobran sueldos altos son las personas que trabajan en entes reguladores, recaudadores del Estado. Los que trabajan en todas las entes que son recaudadores de guita, que saben la plata que entran, esos trabajadores cobran más. Entonces, esto realmente es una valoración. Estamos pagándole más a los trabajadores que se ocupan de recaudar guita y estamos precarizando a los trabajadores que se ocupan de atender a las personas que están en situación de violencia. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos está preocupando más, ¿no? Como sociedad? ¿A qué le estamos poniendo fichas y cuál es la política que estamos tratando de tener que ande bien, ¿no? Bueno, la de juntar guita. La guita es la que nos está preocupando y no realmente la atención a las mujeres. Es un indicador como para... Me parece que es como muy visible eso. Después, bueno, una cosa que está para rescatar, digamos, de este caso en particular, de este femicidio en particular, tiene que ver con esta carátula, que sea que haya podido estar agravado, ¿no?, por el vínculo. Y eso, la verdad, es que tiene que ver con la reforma de Código Penal que incorporó el femicidio, que fue sancionado el 14 de noviembre del 2012, y en donde se agrava el homicidio por el vínculo, si el imputado estaba casado con la víctima, era lo único que agravaba el vínculo. Pero si no mediaba la relación de estar casados, ya no contaba como agravio. En cambio, a partir de la reforma, sí, se incluyen los concubinos y los exnovios para hacer esta figura de está agravado el homicidio. Bueno, comentábamos entonces eso y también el análisis que siempre hacemos en relación a los femicidios, que tiene que ver con el machismo lo que mata, ¿no? Me parece que esto es muy visible en las palabras de este hombre, ¿no? El hombre es un cazador y un depredador por naturaleza y la mujer es una especie inferior. Esta es la idea, este es el pensamiento, la valoración que tiene este hombre, que lo lleva a sentir a esa mujer como su posesión y a poder llegar hasta matarla. Entonces, realmente es importante poder visualizar esto, cómo es la idea del machismo lo que mata, lo que lleva hasta esa... Es simplemente la expresión más cabal y más descarnada de algo que se sostiene socialmente desde muchos lugares. Uh-huh. Por eso es importante no reproducir el machismo y combatirlo en todas sus formas, no dejar de avalar estas ideas, dejar de avalar las valoraciones de inferioridad en relación a la mujer respecto del hombre, porque quien lo hace, quien reproduce el machismo en formas que cree más inocentes, está avalando estos femicidios. Es una forma social de construir esa idea que termina necesariamente decantando inclusive en este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir escuchando una canción como para levantar el sabor amargo de las noticias, como nos dice Liliana Felipe. Vamos a escuchar, no me acuerdo, Actitud María Marta. Así está la cosa. Así está la cosa. Sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. No me pongas, no te pongas, entenderlo es definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo. Y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, no, señores, no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puertazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saconeando reacciones reas de todo aquel que tenga duda a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo

Los 1.200 pesos de seguro por si rompen algo en el periodo de internación. Perdón, ¿sabes la fortuna que pagamos de prepaga? Por favor, está con contracciones, ¿nos podés dar una habitación? Ténganse en el bolso unos miles de pesos, porque si vos querés que el doctor te espere, que vos hagas la dilatación y todas las horas esas, para que te tenga un poquito más de paciencia, hay que hacerle un regalito siempre. ¡Ay! Bueno, bueno, tranquilita, sí, vamos. Sin chillar tanto. Ve que cuando te lo hacían no te quejabas, ¿no? ¿Esto te parece un montón? Bueno, esto es un caso real. Y las escenas que siguen, también. Oh, esta quería parto natural, pero no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa algo? No dilata, che. Bueno, pero ¿podemos esperar o no? Natural, natural. No, se ve que son... Lees mucha para ti y muchas revistas. Sí. Llega acá, Chicos, estamos listos para la cesárea. No, ¿qué cesárea? ¿Pasó algo malo? Porque Ay, qué cagada. ¿Sabes qué? Que ya armamos todo y lo vamos a hacer. Tenemos el quirófano listo, No, pero... Aparte me salió una urgencia, me tengo que ir ya. Sí, pero ¿dónde está mi marido? Shh, calladita la boca, nosotros lo vamos a vestir a tu marido. No, no quiero cesárea. No. Me pica todo el cuerpo y... No me aten, por favor, no quiero estar atada. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Vos te vas a quedar calladita porque te duermo toda. La ley 25.929 existe para que todo esto no suceda. ¿Es necesario que exista una ley para que se respete a la mujer en semejante estado de vulnerabilidad? Parece que sí. ¿Cómo hablan las mujeres? Croqui, croqui, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, está saliendo! ¡Excelente! Bien. Excelente, 3 de la tarde, perfecto. Llego al partido de golf tranqui. Escúchame, ¿nos tomamos un cafecito? Sí, señor. Una lágrima para mí. Excelente. No, nena. No, no quiero cesárea. No la quiero. No es cesárea. No. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Estuvimos escuchando un audio de Cualca acerca de la violencia obstétrica para introducirnos a este tema que vamos a estar hablando ahora, que tiene que ver con la violencia obstétrica, pero también tiene que ver con el parto respetado. Claro, la contracara para hablar, para empezar a charlar, porque bueno, nosotras ya... el año pasado habíamos estado hablando de violencia obstétrica, habíamos estado escuchando audios y concientizando al respecto, pero también existe una contracara. Por suerte no hay que viajar hasta tan lejos para tenerla. Acá en La Plata mismo se trabaja con... Sí, con esa concepción de parto humanizado, de parto respetado. Bueno, como escuchábamos, las mujeres somos sometidas a diversas prácticas muy violentas e intervencionistas sobre nuestro cuerpo, creyéndonos que estas prácticas creen que nosotras no sabemos acerca del embarazo, no sabemos acerca del parto, cuando somos nosotras mismas las que lo vivimos en nuestro cuerpo, y por ende somos las que más sabemos acerca de cómo llevar adelante un embarazo y cómo llevar adelante un parto. Bueno, es una negación total de toda la naturaleza, ¿no? Y de nosotras como animales naturales que somos también, ¿no? Es ese olvido de que el ser humano es un ser natural, no solamente un ser cultural que tiene saberes dados por su naturaleza, ¿no? Si todas las yeguas saben parir, las vacas saben parir, las perras saben parir, las gatas saben parir, ¿por qué creen que las mujeres no sabemos parir, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de sentir nuestro cuerpo, de sentir los saberes milenarios de todas las mujeres que han parido. Sí, si bien tras nosotras. Obviamente. Si bien los saberes médicos han avanzado un montón en cuanto intervenir lo menos, o sea, es la idea que tenemos, intervenir lo menos posible, pero en casos hiper necesarios. El parto humanizado, el parto respetado, parte de la base de que considera que la mujer y el bebé por nacer son sanos. cosa que la medicina no considera. Claro, parte del presupuesto de la enfermedad, de la, de, del ataque a la enfermedad en vez de la promoción de la salud, ¿no? Y entonces las prácticas médicas que se hacen en hospitales públicos y en clínicas privadas, y te digo, escandalosamente más con las obras sociales de por medio, porque, bueno, se precipita un parto, no se espera a la mujer y se llega a una cesárea, por lo que los médicos y parteras cobran muchísimo más que en un parto normal. Bueno, las diversas prácticas que se llevan a cabo sobre las mujeres, por ejemplo, Vicky, una es la episiotomía. ¿Qué es eso? Es un corte que hemos escuchado hablar varias y es el terror de las mujeres que nos embarazamos o decidimos llevar a cabo un embarazo, que es un corte que se hace innecesario en la vagina de las mujeres porque supuestamente los niños y los bebés no salen sin ese corte. Bueno, está comprobado que no sirve de nada porque ese corte corta musculatura y es muy difícil de cicatrizar la vagina, que es un lugar húmedo permanentemente. Entonces, esta práctica se llevó a cabo desde principios de siglo, hasta ahora se hacen en muchos hospitales y en muchas clínicas. Entonces, bueno, si vos estás decidiendo o querés, no sé, estás eligiendo una obstetra, preguntale si hace episiotomía de rutina. Uh-huh. Así se llama este corte que se hace. Bueno, se sabe que sí, en el momento del parto hay desgarros naturales que se dan. Sí. Pequeños desgarros, pero que son fáciles de cicatrizar, porque claro, es lo que el se cuerpo... Se supone, ese, el argumento para hacer la episiotomía es justamente evitar esos desgarros, ¿no? Pero al final es peor la cura que la enfermedad, sería. Bueno, son todas intervenciones que se hacen. Por ejemplo, también se hacía, ahora creo que muchísimo menos, el enema... Sí, antes de ir al... De ir a la sala de parto con jabón neutro. Es una brutalidad total. A las mujeres, imagínate ese nivel de exposición y de vulnerabilidad, porque si bien es un momento de mucho poder, también es un momento de exposición muy grande. Estás en el medio de una situación que es particular, que si bien tu cuerpo sabe qué hacer, todo está preparado y argumentado para que creas que no sabes qué es lo que tenés que hacer. Bueno, como bien lo muestra el audio de Cualca, ¿no? Bueno, la otra práctica que se hace, que por eso hay que preguntar si se hace o no se hace de rutina, o sea, esto del enema no se tiene que hacer más, es el rasurado también, supuestamente por cuestiones higiénicas, no tiene absolutamente nada que ver, es por el gusto y el placer de la medicina de volverte médico, más el médico que esté ahí, claro, más vulnerable, pelada, que no va a hacer cosa que de fe, que es cuando estás haciendo la fuerza del parto, bueno, lo que es el proceso natural de los partos, que no son pulcros y limpitos, sino que es un acto fisiológico, nadie te tiene que enseñar a parir, o sea, nadie te dice cómo, por ejemplo, con lo que se sigue trabajando es, bueno, ¿cómo es el pujo? El pujo es algo que es en el momento último de la expulsión del bebé, sí, o de la bebé, es algo que sale naturalmente. Lo que pasa es que parteras y médicos y clínicas quieren que vos hagas rápido la expulsión. La expulsión sale naturalmente porque nadie te enseña, por ejemplo, a cómo tenés que hacer la fuerza para ir de al cuerpo, baño, claro. Por ejemplo, nadie te enseña cómo tenés que hacer para hacer pichí. Claro. Es algo que sale naturalmente. Sí, fisiológico. Es fisiológico. Partir de esa base y partir de la base de que hay que hacer silencio, porque las madres estamos pariendo, es con el lema que trabaja la gente que trabaja con parto humanizado, parto respetado. Acá hay una, lo pueden buscar por Facebook,

y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Bueno, estábamos escuchando un audio que se llama Voces contra la violencia obstétrica y bueno, eso, dándole lugar a esas voces, pero también sabiendo que una puede elegir, o sea, una tiene que elegir ante las situaciones, ante un embarazo y también ante un parto. Y también, no sé, sí, esto, ¿no? Que esto que decíamos, el derecho a elegir es lo que nos hace libres. Y justamente elegir si queremos o no queremos ser madres, si queremos o no queremos llevar a término un embarazo, el derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos implica el derecho a elegir no ser madres, pero también implica el derecho a elegir cómo queremos ser madres, cómo queremos parir. Entonces, es parte del mismo reclamo, ¿no? Que se nos respete sobre nuestra soberanía, sobre la soberanía que nosotras tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Sí, en el momento del parto, que se nos deje movernos, ponernos en la posición que queramos. Uh-huh. Eso es parte fundamental de un parto natural exitoso. Si hay millones de personas diciendo qué es lo que tenés que hacer, lo más posible es que eso conduzca a que se trabe el proceso natural. Que te dejen gritar, que te dejen ponerte de cuclillas, que te dejen caminar, que te dejen meterte en la ducha. Ahí, esas son las formas de paliar el dolor normal de un parto. Uh-huh. Y no poniendo cuestiones sintéticas que no hacen más que desconectarnos del cuerpo. Si en el caso que lo pedís te lo quieren dar, buenísimo, pero si no querés peridural, no te tienen que dar peridural. Uh-huh. Si no querés que te goteen con oxitocina, podés pedirlo y no te tienen que gotear con oxitocina, que es lo que produce las contracciones sintéticas. Solamente hay que esperar que la naturaleza, que la madre haga lo que tenga que hacer, lo que su cuerpo le diga. Y respetarla. El 95% de los partos no tienen que ser intervenidos. Bueno, hay en casos que sí, que claro, es necesario, que ahí sí la intervención médica es necesaria. Si no, los médicos y las parteras solamente tienen que ver el desenvolvimiento de ese acontecimiento. Uh-huh. En la que la protagonista es la mujer y el acompañante o la acompañante que desee a su lado. Muy bien, entonces ahí estamos, afirmando el derecho de la mujer a gobernarse, a decidir en su propio cuerpo. Y nos vamos a ir escuchando un tema que habla de cuando las mujeres nos sentimos despojadas un poco y hay que volver al centro, hay que volver a una misma. Se lo dedicamos a Laura Vázquez, le mandamos un beso, Tierra Movida, por Georgina Hassan. Era mi canto la única certeza, lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Era mi pecho un pájaro mudo, quedando. Busqué mi voz bajo las piedras de tanta certeza. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. 451-6917. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niños. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copiño. Radionauta FM 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Vamos a estar hablando de algo que ya lo comentamos un poco el jueves pasado, cuando fue el escrache al cura Ricardo Jiménez. El cura Ricardo Jiménez recibió el 24 de marzo de 1996 una denuncia hecha por María Rosa Merlo en la localidad de Magdalena, que presentó una denuncia contra Jiménez en la que aseguraba que el sacerdote había tocado los genitales de su hijo y había intentado besarlo en la boca. A esta denuncia se sumaron 4 denuncias más, y el 19 de abril Jiménez fue arrestado y el juez Emir Caputo Tártara le dictó la prisión preventiva por abuso deshonesto de menores. Este hombre, que en ese momento tenía 65 años, se desempeñó como cura párroco de la iglesia de Santa María Magdalena durante casi 2 años. Vivía en la casa parroquial, que tenía un patio con videojuegos y una pileta, lo cual constituía el atractivo para los monaguillos, que eran invitados por el sacerdote a pasar la tarde en su residencia. Jiménez fue condenado y fue encarcelado por esta situación, pero luego intervino fue la mediación de Monseñor Carlos Galán, un arzobispo local, que peticionó a favor del acusado, y el juez Caputo Tártara desestimó la solicitud de excarcelación porque entendió que el beneficio tenía que ser formulado por el interesado. Esto fue así, fue pedido, y la garantía del obispo fue finalmente lo que logró sacar a este cura de la cárcel bajo lo que se denomina dignidad eclesiástica. Realmente plantear la dignidad eclesiástica para un cura abusador de mujeres, de niños, de niñas, de niños, es algo verdaderamente avergonzante. Tenemos en línea la comunicación con una mujer, Julieta Añasco, que participó en los campamentos que organizaba aquí en Gonet este cura, y que también lo padeció. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Hoy iba a hacer un escrache a la casa de Jiménez. Con la lluvia se suspendió para el martes que viene, si tengo entendido. Sí, es así. El martes a las 5 de la tarde, en 66 y 152 nos juntamos ahí, y bueno, vamos a pasar a los vecinos, vamos a pasar por la casa de él, por supuesto, y bueno, él vive frente a una canchita de fútbol infantil, que también es a mí lo que me preocupa mucho, así que también intentaremos hablar con alguna autoridad de ese lugar. Muy bien, para que los vecinos sepan con quién están viviendo, a quién tienen al lado, y sobre todo porque, por supuesto, al ser cura, eso le da como un manto, ¿no?, de acercamiento a las personas en el que se apaña para realizar su perversión, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Sí. Contanos, Julieta, ¿cómo fue que pudiste salir después de tantos años y denunciar públicamente a este ser horrible, como en su vestidura de cura, abusó de tantos niños y tantas niñas? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Yo lo relaciono mucho con Malvinas, porque perdí un ser muy querido, que justo en mi momento, cuando yo tenía 7 o 10 años, entre esos años mi vida era un desastre. O sea, fui abusada por este sacerdote, por mi tío, y además sufrí de muchos maltratos físicos. Entonces Rolando era la única persona que me quería bien y que no me pedía nada a cambio. Y bueno, se va a Malvinas, yo nunca más supe de él, y hace 2 o 3 años se me despertó esa curiosidad de querer saber qué pasó con él. Bueno, pude averiguar, por suerte averigüé todo. Muy muy difícil para mí, lloré muchísimo, y creo que a partir de querer saber qué pasó con Rolando fue que empezaban a venir los recuerdos a mí, porque claro, él porque estaba... todo esto sucedía, claro, en la década del 80. Claro, en claro, los 80, entonces por eso sí relacionas un recuerdo con el otro. Exacto, sí, creo que está muy relacionado, y creo que él fue el disparador. Después, justo paralelamente, hace 2 años atrás, pasé por la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, perdón, de Citibel, y bueno, ahí me acordé, por supuesto. Así que bueno, ahí empezaron justo todo, lo de Malvinas, Rolando, justo que paso por la iglesia, y ahí como que a poquito empezaron los recuerdos, ¿no? Y bueno, según mi terapeuta, puede haber sido el nacimiento de mi nieto. Tengo un nieto de 7 meses, y esa angustia que sentí desde el día que nació, porque tenía miedo de todo, viste, hasta que respire. Claro. Entonces supongo que esa cosa de querer cuidarlo, ¿no? Más y que sí, a tu propio hijo. Y bueno, más o menos así empezó. Bueno, y hace 2 meses, no sé, desperté, no sé cómo, no sé qué fue, qué pasó. Un día recordé las aberraciones que ese hombre hacía. Y pudiste pasar a la acción, ¿no? Pudiste enfrentarlo. Después de tanto tiempo, tuviste la oportunidad de mirarlo a la cara y de decirle lo que sentías, ¿no? Sí, eso fue increíble. Nunca me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó en tan poco tiempo, en casi 2 meses y medio. Mi accionar fue, no sé de dónde saco la fuerza, te juro, porque yo no soy así, yo soy muy introvertida, muy, viste, muy tímida, muy para adentro. Y pero ahora que desperté no puedo parar, no quiero parar tampoco. Quiero justicia y que cambien las leyes y claro. Quiero a él lo quiero preso. Por supuesto, como corresponde, es lo que debe ser. ¿Y te apoyaste en las organizaciones feministas, en las organizaciones sociales? Y sí, se organizó este escrache. Sí. Yo sabía que sola no podía, yo sentía que sola no podía. Y gracias a un amigo que vive en Neuquén, él me contactó con un colectivo que se llama La Revuelta, de allá de Neuquén. Uh-huh. Y desde allá se comunicaron con una organización de mujeres de Santillán. Sí, el espacio de mujeres. Uh-huh. ¿Cómo? El espacio de mujeres del Frente de Darío Santillán. Exacto, sí. Esas me contuvieron muchísimo. Y bueno, pero yo creo que siempre tuve la idea muy clara de lo que quería hacer. Uh-huh. O sea, averigüé con algunos abogados y todos me dijeron que yo ya no puedo hacer nada. Y no me quiero quedar con ese no. Claro, que prescribió, entonces, ¿no? Claro, decían eso. Exacto. Pero te diste cuenta que sí podías hacer algo y lo hiciste. Sí, por supuesto, junto con las organizaciones sociales, que la verdad que fue increíble cómo se juntaron, cómo apoyaron esta causa. Uh-huh, por supuesto. Y bueno, el Día de la Iglesia fue increíble, fue muy emocionante de todo. Liberador. Y tenerlo cara a cara fue terrible también. Sí. Bueno, Julieta, vamos a volver a recordar la convocatoria entonces para este escrache continúa, como cantaban ese día en el escrache al hospital, que se interrumpió la misa que estaba dando este hombre, porque sigue dando misa en un hospital. A donde vayan los iremos a buscar, así que ahora vamos por su casa para que los vecinos se enteren. Y esto va a suceder entonces el martes que viene a las 5 de la tarde. Y la convocatoria, ¿querés repetir la dirección? Sí, en la esquina de 66 y 152. Muy bien, entonces ahí nos encontraremos. Bueno, si no hay justicia, hay escrache. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Julieta. Muchas gracias por llevar adelante esta lucha, por animarte, por salir. Para vos y para todos los que se benefician, la verdad, con esto. Sí, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, felicitaciones por la valentía. Gracias, chao. Estuvimos entonces escuchando a Julieta Ñasco, una de las víctimas de este cura abusador cuando tenía 10 años, que varios años después, 30 años después, pudo sacar lo que tenía dentro, pudo decírselo en la cara a este cura abusador, y muchos más pudimos y vamos a seguir diciéndole en la cara. Y esto, si no sí, hay... más que nada también, si no hay justicia y escrache, uh-huh. Hay condena social, como pasó por varios años que los milicos torturadores, represores vivían en sus barrios. Así es. Como buenos vecinos, este cura volvió a dar misa en un hospital como un buen cura. Entonces, bueno, estar avisándole a la sociedad que ese tipo no es un buen tipo, no es un buen cura, que no es ningún buen cristiano, sino que abusó de un montón de niños y niñas, que fue condenado por la justicia, pero goza la impunidad que gozan la gente que tiene poder, la gente de la iglesia y los milicos. Como dice Liliana Felipe, los milicos son unos hijos de puta. Así es. Y muchos curas también. Así que bueno, si vamos no hay justicia, a hay escrache, sí. Feminista. Vamos a hacer unos saluditos rápidos. Rápido, ya nos estamos yendo. A Glenda Rojas, a Pablo Chavarría, a Pototito Anitza, que nos me gustearon, que nos escriben ahí en el Facebook. Y Agustina Zarati, a Marta Gorri. Sí. A la Botica de Satán, a nuestra revista de arte amiga, www.unojogris.com. Los invitamos a que la visiten. Y estuvimos acá en el piso, Victoria y Luciana, y del otro lado de la operación, a Lola, que le mandamos un beso grande. Así es. Y a Fer.